Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Error Involuntario, ya en su cuarta emisión de agosto. Sí, claro, cuarta y última. Hemos tenido una regularidad que está muy, nos tiene muy contentos porque mantiene un poco la constancia de lo que significa tener un programa en vivo todas las semanas en una radio comunitaria como esta, que es Radio Lorenzo Arenas, que abre las puertas a todas las voces disidentes, a todas las voces que quieren analizar un poco la realidad social y cultural también que tenemos aquí en nuestra ciudad, en Concepción, en Lorenzo Arenas, en este barrio, también a nivel país, también, ¿por qué no?, regional, con todo lo que pasa en Latinoamérica. Así que partimos simplemente saludando a nuestro querido Radio Controladora, Víctor, a nuestro destacado panel compuesto por Eduardo y Camilo, quien habla. Tenemos la ausencia hoy día de Rodrigo, que tuvo una complicación médica, pero está pasando agosto. Lo bueno es que está pasando agosto hasta la fecha y estamos bien por eso. Así que bien, se nos viene un programa que queremos dedicarlo básicamente a un comentario. Primero, sobre el proyecto de reducción de horas de filosofía que plantea el gobierno, el Ministerio de Educación, a través de este proyecto de modificación, el proyecto de ley de educación, y que va a tener ciertas consecuencias. Esperamos que podamos dar algunas directrices de qué se trata, de cuáles van a ser las implicancias, no solo en el plano estrictamente curricular, de cuál es la materia que se pasa en la aula, sino que el trasfondo del contenido que tiene esto como un mensaje de cómo construir la educación en Chile. Por otro lado, vamos a tener un bloque que vamos a destinar a cerrar el tema que hemos venido trabajando con respecto a esta crisis de Codelco, a la crisis del cobre, que la estamos enmarcando desde ya el programa anterior en una crítica a la matriz productiva de la región chilena. Y por último, vamos a cerrar con un comentario de lo que pasa en Brasil con este movimiento, este ajedrez político que se está armando en Brasil y el reacomodo del neoliberalismo en ese país. Así que bien, saludamos primeramente a Eduardo. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias, Camilo, y buenas noches a todos los oyentes y las oyentes que están en estos momentos escuchando en su casa. Bueno, estaba pensando un poco lo que conversabas tú con respecto al tema de las horas de filosofía, que en todo caso no es nuevo este intento nuevamente por sacar cierta materia, ¿no es cierto?, del currículum nacional. Pensemos que las horas de francés en su momento también fueron eliminadas, ¿no es cierto?, dejando una gran cantidad de profesores en ese tiempo, me acuerdo, sin posibilidad de seguir trabajando, salvo que, ¿no es cierto?, en institutos como el Instituto Francés, justamente, y otros así. Entonces, ahora cuando se habla el tema de filosofía, a mí me llama la atención por dos cosas. Una, justamente en un momento en el cual Chile ha sido cuestionado en relación al tema de la comprensión lectora, por ejemplo. Por tanto, hay un tema de cómo vamos interpretando lo que leemos, lo cual también está muy relacionado al tema de la filosofía en relación a que cómo analizamos la realidad, cómo vemos la realidad, ¿no es cierto?, y cómo la procesamos, pero además cómo la reflexionamos de alguna forma. O sea, entonces estamos apuntando un poco a sacarnos de la reflexión, ¿no es cierto?, y pasar exclusivamente a un quehacer productivo en el fondo. Pero por el otro lado también tenemos que aumentan las horas de religión. Pensemos que en las escuelas públicas hoy día, a pesar de que, comillas, Chile es un estado laico, ¿no es cierto?, donde la iglesia está separada del poder del Estado, tenemos hoy día dos religiones, o sea, dos iglesias en realidad que compiten por, comparten en realidad el espacio de la educación pública, como es la religión evangélica por un lado, ¿no es cierto?, y la religión católica por otro. Entonces, en el fondo, me imagino que la lógica de los grandes pensadores que tenemos en la administración pública apunta de que, como la religión nos habla de moral y la filosofía nos habla de moral, o sea, está dado. O sea, con la religión tenemos solucionado el problema de la filosofía. Entonces yo creo que de alguna forma nuestra generación, ¿no es cierto?, o mi generación en realidad, porque dista bastante de la de Camilo, en relación a los años, mi generación fue educada bajo una lógica de filosofía en la clase, de educación cívica en la clase, a pesar de vivir en un momento, en un estado, ¿no es cierto?, en un gobierno militar, ¿no es cierto?, una dictadura. Sin embargo, seguía existiendo educación cívica y la filosofía, además, como un espacio justamente de discusión de ideas. Y en cierta forma, esa discusión de ideas es lo que de alguna manera hacía que nos saliéramos exclusivamente de las materias más tradicionales, como son matemática, lenguaje, ¿no es cierto?, arte, etcétera. Entonces daba la posibilidad de las personas que pudiésemos reflexionar sobre lo que estábamos viviendo y además reflexionar sobre lo que queríamos vivir. Entonces yo creo que de alguna manera hoy día, cuando se apunta a la eliminación de las clases, yo creo que es un adelanto a la futura eliminación de otras áreas como es arte, ¿no es cierto? Esto desde la lógica de una educación de mercado, a pesar de que pueda ser gratis, ¿no es cierto? Pero sigue siendo bajo la lógica del mercado, bajo la lógica de la producción, siendo que los estudios justamente en neurociencia nos plantean de que el estudiante se desarrolla mucho más justamente cuando tiene otras áreas del pensamiento y de la práctica, como son, por ejemplo, el arte, la música, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos la filosofía. Porque te saca del área exclusivamente técnica, que significa preparar, por ejemplo, pruebas para el CIMSE, ¿no es cierto?, anualmente, o la PSU. Te da la posibilidad de que tu cerebro justamente se abra a otras áreas que en realidad están ahí más o menos, están siempre en segundo plano. En este caso, vuelvo a insistir, una de las más importantes es la de música, por ejemplo. Las escuelas que utilizan, que tienen sistemas donde hay mucha música, mucha arte, mucho arte, tiene mejores resultados en las otras áreas. Sin embargo, ergo diría un amigo, cuando una escuela prepara exclusivamente para las pruebas estandarizadas, ¿no es cierto?, casualmente no le va a esos alumnos no les va tan bien en otras áreas. O sea, pensemos hoy día los colegios, estaba pensando en escuelas públicas que se preparan todo el año para el CIMSE, que ya no les va bien para empezar, y cuando los niños salen de ahí, se van a otros liceos o entran a la universidad, los que llegan a entrar, el primer año es un dar bote, como se dice, ¿no es cierto?, porque no tengo todas las materias. Sin embargo, en colegios donde se ha experimentado, ya donde no puedes tocar más fondo, estaba pensando en algunos colegios de Santiago sobre todo, que los directores ya tiraron como la esponja y dijeron aquí ya más abajo no vamos a llegar, y empezaron a introducir paneles de discusión, empezaron a introducir más área artística en el desarrollo, casualmente los alumnos aumentaron los CIMSE, pero no porque se prepararon para el CIMSE, sino que porque justamente esta plasticidad neuronal, ¿no es cierto?, hace que justamente haya un aprendizaje mucho más adecuado, por decirlo de alguna manera, porque te abre la posibilidad del pensar. Y hoy día el problema en Chile, el problema nuestro, no solamente en Chile, en Latinoamérica, es que de alguna manera la educación está siendo una educación tecnificada, que apunta justamente que a sacar trabajadores en el área, ni siquiera en el área de pensar, ¿cachai?, sino que trabajador en el área del qué hacer. O sea, pensemos que, vuelvo a insistir, cuando se responden las pruebas estandarizadas, o cuando se preparan las pruebas estandarizadas, y esto me imagino la gente que está en sus casas, que tiene niños en cuarto básico, en octavo, en segundo medio, llega un momento en el cual empiezan a parar el currículum anual, ¿no es cierto?, y empiezan con esta preparación para las pruebas. Entonces, lo mismo le pasa a los alumnos que salen de cuarto medio. En tercero ya tienen que tomar un preuniversitario, ¿no es cierto?, para poder enfrentar la PSU. Siendo que, con lo que se supone que debiese el currículum entregar, debiese servir para la prueba, o porque de otra manera no me explico cuál es la lógica de la PSU, ¿no es cierto?, si yo tengo que estudiar por fuera para poder responder adecuadamente. No sé, esa es como una reflexión que hago, en realidad. Sí, yo creo que, siguiendo la línea de lo que tú dices, creo que la reducción de la hora de filosofía, más allá de, como decía en un principio, de ser una cuestión estrictamente curricular, que podría tener modificaciones, eso no es malo en sí, que el currículum quizás se vaya actualizando en relación a lo que necesita nuestro momento histórico o la matriz productiva, si se quiere, en términos más tecnócratas, pero a lo que voy en términos de lo que es preocupante, en términos de, uno, la poca capacidad de incidencia que tienen las comunidades educativas en esto. O sea, aquí hay una decisión tomada estrictamente en la alta esfera y que no tiene un proceso consultivo, no tiene un proceso de preparación de las comunidades educativas, de profesores y profesoras, de estudiantes, de la comunidad en general, de apoderados, de su relación con la comunidad. Entonces, creo que como primer término hay que dejar bien en claro que lo criticable de esto es que es una medida que afecta a la educación de toda una estructura nacional, a toda una estructura mental, como tú dices, un desarrollo cognitivo diferente y que lamentablemente no tiene una base estrictamente democrática. Por otro lado, el tema de los cambios curriculares en filosofía son bastante delicados porque, como bien comentaba Eduardo, aquí hay un tema de el ejercicio del pensar que es el que se omite o el que se quiere dejar de lado en beneficio de otros sectores del pensamiento más técnico asociado a un mercado laboral que precisamente no quiere una mano de obra pensante, una mano de obra que entienda la situación en términos más allá de la relación capital-trabajo o la relación de la contaminación con el medio ambiente o las relaciones patriarcales. Quiere que la gente no entre en conocimiento de esas realidades que están en la segunda página de la realidad, ¿cierto? Que no están en la portada, pero que con esto cada vez más se van sacando de las líneas que podemos y que vamos a poder leer en la cotidianidad. Y en tercer término, para cerrar mi comentario, creo que es preocupante en términos del tipo de sociedad que estamos construyendo. Creo que en Chile hay un cambio generacional con respecto a una rebeldía que está cada vez más organizada con la revolución de los pingüinos 2006, la revolución social, estudiantil y social del 2011, que caló hondo. Ahora lo que se está viniendo en términos ya totalmente segmentario, que es mucho más amplio, que es la crítica a la FP y lo que hemos analizado en capítulos anteriores, esta crítica al modelo de acumulación capitalista en Chile. Este influjo de rebeldía organizada de la población chilena está teniendo claramente una contrarrespuesta por parte de la esfera de poder. Una de las respuestas, creo yo, tiene que ver con el recrudecimiento de la legislación penal en relación a ley a la reducción de la edad punible, o sea, la edad en que puede entrar a la cárcel un joven, en términos de, por ejemplo, la prohibición de hacer de cada vez más estricto hacer toma, de que te echan de los establecimientos. Aquí hay una forma de contrarrestar esto, esta rebeldía organizada que se empieza a ver. Por otro lado, está el tema de cómo el poder felicita cuando la marcha es pacífica. Que si bien está bien que la gente salga a la calle, pero hasta qué punto la no violencia no conflictúa con el poder. Entonces también hay una domesticación ahí. Y la reducción de la hora de filosofía creo que se inserta en ese mismo paradigma, en ese mismo plan estratégico de los poderes fácticos y no tan fácticos también, de frenar un influjo de pensamiento revolucionario que podría estallar en un nuevo escenario de conflicto social. Así que, bueno, eso queríamos comentar un poco en esta primera etapa con el tema de la reducción de hora de filosofía. Y bueno, hoy día juega Chile, qué mejor ejemplo de la alienación colectiva de todo un pueblo tras un balón, más encima en un partido casi insignificante. Así que esa, el arma del fútbol como punta de lanza de la dominación de masa, es la canción que les queremos dejar a continuación. Más fútbol y menos filosofía. Más fútbol, menos filosofía. Esto es La Polla Record y Gol en el Campo, Paz en la Tierra. Gol en el campo, paz en la tierra. Gol en el campo, pase en la tierra. Ahí estaba la Polla Récord, esa banda española de... ¿De qué? ¿80, 90, 2000? Hasta que... Bueno, no solemos poner a la Polla Récord, pero creo que esta vez lo ameritaba por el tema contingente, ¿cierto? Del fútbol y la alienación de masa. Y además que no está el compañero del jazz. Aparte que no está el mañoso del yacero del chino, así que... Perdón, de don Rodrigo Alarcón, así que nos dimos la licencia. Bien, estamos conectados en online en radiolorenzoarena.cl/online, así, radiolorenzoarena.cl/online. También estamos, bueno, en FM, en el 107.1 para todo Concepción. Y estamos conectados en las redes sociales, estábamos subiendo una foto de lo que está pasando aquí con el Facebook de Error Involuntario. También estamos enlazados con el Facebook de la Radio Lorenzo Arena, así que ahí estamos conectados para toda nuestra audiencia. Así que bien, vamos con este segundo bloque. Queremos abordar un poco una pincelada de lo que está haciendo el tema del cobre. Aquí hay un tratamiento que están teniendo los medios masivos de desinformación, como dice un amigo, en relación a una posible salida privatizadora a esta crisis del cobre, gatillada obviamente porque los chinos, que son básicamente la economía que más compra este metal que produce Chile, está demandando menos porque su producción va a la baja y eso tiene una repercusión fatal en la producción de cobre, que a la larga va a tener una repercusión en el dinero que ingresa al Estado, que se traduce en menos política fiscal, menos bono. Veía, entre paréntesis, una foto, un meme de internet que salía Bono, el de YouTube, el cantante, y salía Bachelet, y salía Bono y Bachelet tuvieron un hijo, adivinen cómo se llama. Y era salía abajo el Bono Bachelet, así estos bonos. Y ese tipo de políticas son las que, si bien ahora podemos bromear con que se entregan, ni siquiera esa ayuda después hasta ese tipo de ayuda van a estar peligrando con estas movidas privatizadoras. Que vamos a comenzar a tirar unos datos para comentar que la privatización no es una salida nueva. Recordemos desde que el 71 el Congreso aprueba la moción del Ejecutivo del presidente Allende y aprueba la nacionalización del mineral que provoca el golpe de Estado del 73. Hay una maniobra privatizadora durante muchos años que, si bien la dictadura respetó en gran medida, es la Concertación la que privatizó más. De hecho, acá tenemos unas estadísticas que leíamos en unos medios y aparecía que el 71, como comentaba, cuando se nacionaliza el cobre con la propuesta de Allende y que la ratifica el Congreso, que hasta la derecha votó que sí, el año 71, el 100% del mineral, el 100% del cobre era estatal. Luego viene la revolución neoliberal con los años 80, cuando llega José Piñera y toda la camarilla de los Chicago Boys, y se reduce los haberes del Estado en relación al mineral, porque se privatiza mucho, se le devuelve mucho cobre a los gringos, y tenemos ya el escenario que no apunta a que el Estado tenía cerca de un 80%, ya había privatizado un 20%. Luego, en los años 90, en los años de la Concertación, tenemos el escenario en que, de hecho, al año 91, el Estado solo posee el 60% de la cuprífera estatal. El 60%, o sea, tenemos una reducción de casi la mitad producto de este amarre neoliberal que genera la dictadura. Y ya tenemos, al día de hoy, con este escenario en que encontramos a Codelco, a lo que pertenece a todos los chilenos y chilenas, que mal repartido está, obviamente eso lo vamos a discutir ahora, pero lo que le pertenece al Estado es un 30%. O sea, aquí tenemos una privatización histórica. Claro, pero pensemos también, más allá de del modelo que se quiere implementar, que es el privatizador, pensemos que Codelco es de los botines, ¿no es cierto?, que todavía está en vías de disputa, en cierto sentido, pero pensemos también un poco en el modelo productivo chileno, o sea, desde la Corfo hasta ahora, o sea, en el momento, pensemos que la Corfo surge como una propuesta, ¿no es cierto?, a la sustitución de las exportaciones. Claro. Es decir, Chile produce bienes y servicios que va a utilizar acá. Se crea, ¿no es cierto?, se crea la ENAP, se crea Huachipato y varias industrias, ¿no es cierto?, que empiezan a trabajar con la segunda revolución industrial, ¿no es cierto?, que es el tema de la transformación del mineral en lingotes, en este caso trabajar el fierro. Básicamente tenemos acá Inchalam, tenemos, ¿no es cierto?, Huachipato, tenemos varias acá en la zona, ¿no es cierto?, como íconos en relación al aporte de la Corfo en los años 40. Pero lo que nunca se ha hecho, a pesar de que hay muchos intelectuales que lo plantean, es que Chile debiese entrar en la tercera etapa, ¿no es cierto?, de la revolución industrial. En esta revolución industrial de transformar, empezar a aplicarle valor agregado, es decir, ya no solo en generar las materias primas, sino que a transformar esas materias primas en productos, lo que hizo China, ¿no es cierto?, en los años 60, cuando da el salto adelante con Mao, cuando pasan de una sociedad agraria, ¿no es cierto?, a una sociedad industrializada. Hoy día, dentro de las primeras economías mundiales, ¿no es cierto?, lo mismo Brasil, siendo el tercer mundo, me refiero. Pero Chile sigue manteniéndose en el tema del extractivismo, por un lado, y hoy día ni siquiera hay tanto de las fundiciones, porque ya el valor aplicado, por ejemplo, a las fundiciones encarece el producto, siendo que el producto chino es más barato. O sea, el fierro chino, ¿no es cierto?, una cantidad de las latas, etcétera, son más económicas. Con el cobre pasa exactamente lo mismo. Se hace el lingote, ¿no es cierto?, pero no hay mayor ingeniería para trabajar el cobre ya en productos terminados. O sea, pensemos el alambre, los lingotes, etcétera, es como el cobre que sale. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera se sigue manteniendo bajo esa dinámica. Otro elemento que también apunta a esta crisis del cobre, que en realidad es una crisis que tiene que ver con la crisis política más que con la crisis exclusivamente de la industria del cobre, tiene que ver también con el 10% de las Fuerzas Armadas que reciben, ¿no es cierto?, de las ganancias del cobre, de las ventas, perdón, del cobre. O sea, ni siquiera de las utilidades. La diferencia entre las utilidades, ¿no es cierto?, me imagino que lo sabes. O sea, la utilidad es lo que yo me quedo una vez que pago lo que debo, ¿no es cierto? En cierta manera, un negocio es bueno cuando logro quedarme con algo una vez que pago mis deudas, ¿no es cierto? Pago lo que ocupo en la producción. Lo que hace en este caso el cobre es por el 10% de lo que se vende. Es decir, ni siquiera se descuenta lo que se ha ocupado para producir ese cobre. Entonces, el negocio que hoy día todos están cuestionando, antes de plantearse, pensemos que hoy día nadie ha planteado todavía, por ejemplo, la privatización del cobre, porque no es un buen negocio hoy día privatizar. O sea, por algo, por ejemplo, la derecha, yo escuchaba hace poco hasta Piñera que decía que en realidad había que revisar un poco el tema del 10% del cobre. De la ley reservada del cobre. Exacto. Porque no es negocio hoy día privatizar el cobre, porque cuando pensemos que el cobre está en su peor momento histórico, ¿no es cierto?, en relación a los $4 que estuvo hace un par de años atrás, ahora está en el peor momento como para vender. Lo que no quiere decir que no se vaya a plantear que una vez que se levante el precio y que no y se modernice las plantas en general de producción del cobre, no se vaya a replantear nuevamente este tema de la privatización. Hoy día no hay privatización exclusivamente porque no es buen negocio nomás. ¿Sí? Entonces, en el fondo lo que decías tú, que claro, Allende viene a nacionalizar el cobre, pero también pensemos que eso también tiene sus repercusiones, que, vuelvo a insistir, si no se asume como país y no solo como una consigna política, ¿no es cierto?, no se saca mucho. Pensemos, por ejemplo, el tema disculpa, pensemos Dale. Por el tema, no saco nada de tener en mis manos la producción del cobre, ¿no es cierto?, o las minas del cobre, si no lo puedo extraer. Y la extracción, la limpieza y todo eso del cobre tiene un costo. ¿Cachai? Lo que hizo Evo Morales en Bolivia, ¿no es cierto?, cuando nacionaliza, por ejemplo, cuando nacionalizó los hidrocarburos, ¿no es cierto? Sí. Lo que hizo él fue licitar a los españoles, a los brasileños, etcétera, licitar, ¿no es cierto?, los pozos petroleros y de gas. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano no se va a meter en un negocio que no maneja, que no conoce. ¿Cachai? Hay un pero que hacer ahí. Resulta que me cuelgo de lo que tú decías de qué pasa con este acuerdo nacional, qué pasa con el debate nacional. entendamos que si bien tenemos una postura antiestatal desde el punto de vista libertario, nuestra idea apunta a una disolución del poder, a que los medios de producción, la tierra, nuestras vidas, nuestros cuerpos sean autogestionados en términos de nosotros decidir todos los aspectos de nuestras vidas, tenemos que tener en consideración que cuando se trata de bienes de uso público, el debate necesariamente va a pasar por un acuerdo nacional o un debate nacional. Y si bien teniendo la salvedad de una postura antiestatal, una postura anarquista, igual hay que reconocer lo que pasó el 71 con la nacionalización, porque fue un acuerdo transversal de todos los sectores políticos en que se veía una inversión a largo plazo, el que se nacionalizara y dejara de haber el expolio británico, el expolio norteamericano con respecto a la mina del cobre. Ahora creo que para este cambio, para esta nueva crisis del paradigma, porque como estamos analizando las estadísticas, tenemos un 30%, o sea, hay un 70% privatizado, estábamos peor que como estaba la época previa de la Unidad Popular, en ese sentido, en los años 60 y 70. En ese sentido, esta nueva crisis no es gratuita, es porque por una parte se privatizó y por otra parte todas las ganancias históricas se han repartido muy mal. Hay un 10%, como tú bien dices, las utilidades que se va a ese saco sin fondo que son las Fuerzas Armadas. De las ventas, y que lamentablemente no se ha reinvertido. O sea, Chile no tiene una planificación estratégica a largo plazo que diga estos miles de millones de dólares que me beneficia el cobre por esto este año, voy a invertirlo en educación, en educación gratuita, de desarrollo científico de alto nivel, para producir energía que no contaminen, cambiar la matriz productiva, que apunten a otro tipo de gozo del territorio, ya no una extracción contaminante con termoeléctrica, no se hace una inversión para bien, ni siquiera se hace inversión. O sea, creo que esta crisis, la salida privatizadora, es una muestra más de cómo se está tejiendo la forma de hacer política en Chile. Y a diferencia, y volviendo al principio, a diferencia de lo que pasó el 71, con este gran debate que si bien fue estatal a nivel parlamentario, pero que atravesó la venia de toda la población chilena, acá no hay ese debate. Acá no se está... Lo mismo que hablábamos en el bloque pasado con la filosofía. Acá no se está postulando a hacer debates ciudadanos, asambleas comunales, cómo resolvemos el tema del cobre como tema país. O sea, hay una decisión de altas cúpulas que lo único que nos dicen es que no hay ni un puto peso frente a los sueldos millonarios de más de 20 billones que reciben los ejecutivos de Codelco. Bueno, ese es el otro desangramiento que tiene en realidad el cobre. O sea, pensemos que es como que voy a hacer una analogía. En una casa donde vivimos 40 personas, de las cuales dos trabajan, ¿no es cierto? Y generan el ingreso para repartir sueldos millonarios a todos los que vivimos en esa casa. O sea, el cobre lo que está haciendo hoy día está pagando el salario a los militares, está pagando el salario a los políticos, está pagando el salario y las inversiones, ¿no es cierto? A los ejecutivos también de Codelco. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera nos hablan de una política de, ¿cómo se llama esto?, de apretarse el cinturón para el resto, pero sin embargo a nivel político yo no he escuchado que, por ejemplo, los parlamentarios bajen su sueldo o hagan, o a lo más congelaron, pero ya con 17 millones, ¿no es cierto?, entre dieta y salario. Entonces yo creo que hay un tema que hace poco sacando cuenta, tirando lápiz, ¿no es cierto?, con lo que cada uno de estos personajes, sin entrar en debate de las empresas estatales, que los ¿cómo se llama esto?, los ejecutivos ganan una millonada igual, como bien decías tú, o sea, sin ponerlos a ellos, si repartiéramos equitativamente por 17 millones de personas que somos en Chile, ¿no es cierto?, cada uno recibiría aproximadamente 1,5 millones con lo que, con el fondito, ¿no es cierto?, que hoy día se está llevando entre la Cámara Alta, la Cámara Baja, ¿no es cierto?, y en los ministerios. O sea, pensemos que no estamos hablando más de 300 personas que hoy día se llevan un salario equivalente, ¿no es cierto?, que al repartirlo en 17 millones de personas, es decir, en todo el Chile, cada uno recibiría 2 millones de pesos. Los invito a que hagan el cálculo. El cálculo. Hay un tema que hacen los suecos, la sociedad sueca lo resuelve de esa forma, sin una matemática muy compleja. El Estado tiene tales empresas, genera tanta riqueza, se divide por la cantidad de personas y a la casa de cada una, a cada casa sueca le llega un cheque al titular. Claro, lo que pasa es que en Chile, lo que pasa es que acá tenemos el grave problema de que seguimos siendo una sociedad individual, no claro. individualista, individual, ¿no es cierto? Donde cuando tú pides, salvo que seas tú quien pide, o sea, cuando alguien pide, salvo que seas tú el que pide, siempre vas a encontrar que es flojo, que no quiere hacer nada, etcétera, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, creo que hay un discurso. Tenemos una derecha que no es una derecha nacionalista, ¿no es cierto? Tenemos una izquierda que es muy transnacional, ni siquiera internacionalista, sino que transnacional. Entonces hoy día, los que dirigen, y como bien decías tú, tampoco tenemos los mecanismos y las herramientas como para poder generar acuerdo y discusión nacional, salvo la calle. O sea, la discusión de la AFP, hubo que salir a la calle, ¿no es cierto?, para exigir para abrir el espacio para empezar debate. A hablar, justamente. Claro. Los estudiantes tuvieron que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera esta política yo creo que le está jugando en contra a toda la centroizquierda, centroderecha, derecha e izquierda tradicionales, ¿cachai? O sea, en el fondo yo creo que hoy día el desprestigio político sucede justamente porque hay acuerdos entre cuatro paredes que ni siquiera benefician a la totalidad de la población. Benefician exclusivamente a un sector que es el sector que gobierna, un sector de clase alta que no vive, por ejemplo, no vive en Chihuayante, no vive aquí en Lorenzo Arenas, ¿cachai? No vive en cualquier. Es un sector que vive en Lonco, que vive en Pedro Valdivia, que vive en Santiago, que vive y más encima en lugares en Las Condes. Entonces, la mirada es distinta, ¿cachai? Entonces, y tampoco pasa porque llevemos nuestros candidatos populares, ¿no es cierto? Ahí, porque en el fondo van a ser absorbidos en ese sentido. Yo creo que cómo generamos lo que decías tú en antes, o sea. ¿Cómo generamos, y en ese sentido desde el anarquismo yo creo que igual hay mucha experiencia en eso, cómo generamos estos mecanismos, ¿no es cierto?, de soberanía popular, donde de alguna manera las mismas instituciones, las organizaciones empiecen a tener fuerza? O sea, hoy día tenemos organizaciones como el COSOC, por ejemplo, que es un consejo de la sociedad civil, pero que no pesa en la municipalidad y no pesa para nada, ¿cachai? Es como una voz que te dice que puede opinar, pero no tiene voz ni voto, ¿cachai? No tiene una voz concreta. Tenemos así miles de instituciones, tenemos, no sé, ahora el tema de la discusión con respecto a la Constitución, pero que tampoco es vinculante, ¿cachai? O sea, es un ejercicio que no tiene sentido. Por ejemplo, en eso, para cerrar un poco este bloque, el tema de cómo se manejan las políticas fiscales en esto que nos pertenece a todos y todas. Por ejemplo, hay un dato de un negocio, un pacto comercial que se hizo con empresas chinas el año 2005, y que fue un pacto a 15 años de venta del cobre, en que se vendía a un dólar la libra de cobre, siendo que las proyecciones todas indicaban, y así pasó en este boom, que la libra llegó a valer 4 dólares, pero el pacto ya estaba hecho a 1. O sea, el peor negocio de la historia del cobre fue ese, y habla de este manejo en un hermetismo total, donde la población no participa, donde existe la política del saqueo, que más encima estamos hablando de una mega minería que contamina con los relaves, con los residuos de metales pesados, todo el mar chileno, el alimento que come la gente costera, de los pescados, el aire que respiramos, o sea, nefasto por donde los miremos. Pero perdona, pero ahí yo creo que si lo enlazamos con lo de la filosofía anterior, o sea, yo creo que hoy día no están dando resultados, por ejemplo, los programas de televisión que tendían a enajenar a la gente. O sea, las marchas que han salido hoy día, el cuestionamiento social que hay, ¿no es cierto?, escapa justamente a la capacidad que tiene el Estado de generar organismos o situaciones de enajenación. Pensemos, los reality hoy día tienen menos sintonía que programas de discusión política. Entonces, de alguna manera, creo que la sociedad, a partir del 2011, empieza a tomar mayor protagonismo político, ¿no es cierto? Empieza a hablar más de política y empieza a participar, además, más. Si bien es cierto, no al nivel que a lo mejor habría en los 80, los 70, pero sí con una posibilidad, ¿no es cierto?, que de alguna manera

aquella vez como si fuese máquina. Azul en el balcón, cuatro paredes plácidas. Sentóse a descansar como si fuese pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Terminó en el suelo como un bulto afónico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. El pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Dios le pague por esa arpía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le Bien, ahí estaba el gran Chico Buarque. Con un gran tema. Con un gran tema. Qué pena más grande que me da. Es como alegre y triste a la vez. No sé cómo ponerme. Quedo neutro. ¿Cómo estamos hoy día? Claro. No, ni para atrás ni para adelante. Chao. Bien, entonces, vamos a cerrar como anunciaba ya esa melodía brasileira. Con un comentario sobre lo que pasa en Brasil. Y queremos partir con una pequeña lectura de un artículo que publican los compañeros y compañeras del Brasil, de los grupos anarquistas de Brasil, con respecto a analizar una posible error de lectura o falta de información con respecto a las reales políticas neoliberales que han tenido los gobiernos desde los gobiernos militares que asolaron a toda América Latina en los 70 y 80. Hasta este giro democrático que han tenido partidos como el PT, que no ha sido más que la profundización de las políticas neoliberales. Recordemos que Brasil viene saliendo de lo que fue la implantación neoliberal de los Juegos Olímpicos, que significó un desplazamiento de las comunidades, las favelas, una militarización de las calles, un verdadero espectáculo de los antivalores capitalistas, y que lamentablemente quien sufrió fue nuevamente el pueblo pobre. Así que vamos a partir con un análisis que se basa en lo que proponen los compañeros y compañeras, que tiene que ver con una falsa dicotomía entre lo que se ha difundido entre, por una parte, el golpe de Estado, que podría ser dentro de los juegos de la democracia burguesa, otro estadio del sistema. Recordemos que como se analiza dentro de las teorías del Estado y del capitalismo, democracia y dictadura militar son dos momentos de una misma etapa, son dos momentos de un mismo proceso, son fases que va adoptando el sistema para regular su dinámica social. Estemos, por ejemplo, que Chile, qué mejor ejemplo, que estemos en democracia o estemos en dictadura, los grandes grupos económicos han sido siempre los mismos, beneficiado de la articulación social y cultural que ha existido. En ese plano, Latinoamérica y Brasil no se escapan a ello. Y lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años en Brasil ha sido fiel reflejo de ello. Así que en ese sentido va el análisis de los compañeros y compañeras que por una parte, toman a este golpe de Estado, a este impeachment, a esta acusación constitucional que se le hizo en el Parlamento a la presidenta Dilma Rousseff, que sacó como 60 a favor de destituirla y 20 en contra, con un golpe a la democracia, que sería una alerta que nos da la izquierda latinoamericana sobre un giro a la derecha que está tomando el continente. No, ellos son más cautos y hablan de que en realidad se trata de más de lo mismo y un reacomodo de la fuerza del Partido del Orden. Y para eso vamos a leer una pequeña cita que dice así. Dice, asociar el golpe militar, por un lado, y el proceso de remoción del presidente, de la presidenta Dilma, por otro, dando a las dos situaciones la misma etiqueta de golpe a la democracia, es poner en el mismo saco dos procesos de naturaleza diferente. El primero, un golpe de fuerza, que es el impeachment contra Dilma Rousseff, que es algo que está estrictamente dentro de la ley capitalista, y con tal equivalencia, defender la tesis de la izquierda institucional, que existe una democracia real en el Brasil contemporáneo y que también hay partidos políticos democráticos. Se entiende por qué esta opinión ha logrado engañar a algunos libertarios y libertarias en el interior, incluso en Brasil. Es la tesis más difundida fuera del país porque la izquierda institucional y su medio de difusión así lo ven. Entre tanto, esta no es la opinión de muchos colectivos libertarios y autónomos anticapitalistas de Brasil. Para dar algunos ejemplos que apoyan esta opinión, la izquierda institucional ha marginado y subrayado, por ejemplo, que hay profesores universitarios brasileros del área de la informática que no confían en el sistema de votación electrónica implementado en Brasil. Por otro lado, el gobierno del Partido de los Trabajadores, el PT, que es el gobierno de Lula, salió con muchos de los grupos y partidos políticos que apoyaron la dictadura militar. Por otro lado, el PT ha adoptado muchas de las mismas políticas económicas y sociales de la dictadura militar y de los anteriores gobiernos neoliberales. Y la inclusión de los pobres en el consumo y la dependencia como deudores bancarios, muy similar a Chile. Hay un proceso neoliberalizador ahí que podemos hacer los parangones muy fácil. El PT ha reprimido con gran ferocidad las huelgas, las protestas y las revueltas de trabajadores indígenas, estudiantes y agricultores pobres. El PT hizo ocupaciones militares de muchos barrios pobres y que los habitantes de estos lugares han sufrido violencia cotidiana del ejército, que el PT impulsó y justificó la persecución política y judicial contra organizaciones populares, libertarias, autónomas y anticapitalistas. Por ello, defender la tesis de que ha existido democracia real y también partidos políticos y democracia que gobierna en Brasil es hacerle el juego para ocultar la verdadera marca autoritaria y antipopular del sistema brasileño y el gobierno del Partido de los Trabajadores. Me parece interesante el análisis que hacen los compañeros brasileños. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo que a partir de las vueltas a la democracia de los 90, ¿no es cierto?, de muchos países, en esta dinámica de la realpolitik o en realidad de la gobernabilidad que todavía, ¿no es cierto?, estamos manejando acá y que de alguna manera impide en lo concreto, en el discurso oficial, ¿no es cierto?, a comillas, las organizaciones sociales en su momento a hacer olitas a los gobiernos para que no hubieran golpes de Estado. Me acuerdo bien en los 90, por ejemplo, el primer intento de movilizaciones era como el discurso tradicional. Pero sin embargo, si lo vemos a nivel continental también, hay que tomar en cuenta algunos elementos que para mí creo que son como que tienden a dar luces con respecto a lo que nos viene de aquí a algunos años. Principios del 2000, ¿no es cierto?, hasta el año pasado, se había ido conformando de alguna manera un eje, ¿no es cierto?, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, a los cuales apoyaba, ¿no es cierto?, Brasil y Argentina, en el cual Chile se mantenía fuera porque Chile está en el eje, ¿no es cierto?, que apunta más a la comilla neoliberalización en Latinoamérica, ¿no es cierto?, como un faro que ilumina el camino para economías como la peruana, ¿no es cierto?, Colombia, salvadoreña, Ecuador. Colombia, no, en Ecuador todavía no, porque en Ecuador se mantiene todavía la lógica, ¿no es cierto?, la lógica bolivariana. Exacto, pero apuntando muy, muy debajo de la mesa a políticas neoliberales muy fuertes. Ahora, claro, lo que sucede ahí es que tenemos, por ejemplo, por un lado, esta nueva reconfiguración de Latinoamérica, además sumándola también a esta nueva Guerra Fría, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, en la cual Rusia nuevamente empieza a tomar protagonismo junto a China y Estados Unidos. O sea, pensemos que de alguna manera volvemos a la Guerra Fría de los años 60. Sobre todo cuando el eje bolivariano de alguna manera es apoyado por los países, por Rusia y por China de alguna forma. Entonces, no me llama la atención justamente que hoy día se plantee bajo la lógica, desde la comillas, legalidad, ¿no es cierto?, el sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno. Ahora, ¿cuál es el sentido? Aquí, más allá, compartiendo el análisis que hacen los compañeros, justamente los compañeros brasileños, sin embargo, creo que hay un tema que es muy simbólico. O sea, es como acá en Chile, no es lo mismo, ¿no es cierto?, un gobierno de centro-izquierda, llevado por Bachelet o por quien sea, ¿no es cierto?, a un gobierno de la centro-derecha. O sea, y ese simbolismo es el que genera justamente el cambio en la geopolítica internacional. Internamente puede que no haya mayores cambios, ¿no es cierto?, porque continúa lo que bien desean ellos, el tema de la represión, el tema de la inseguridad, etcétera. Pero geopolíticamente sí cambia, porque cambia el eje de tensión. Ejes, claro. Exacto, el eje de tensión en Latinoamérica. Hoy día en Latinoamérica tenemos un equilibrio, por un lado Maduro, a punto de salir también por una situación bastante parecida del que el impeachment, o una, comilla, una guerra civil, ¿no es cierto?, llevada a cabo de alguna manera, o con atos de guerra civil. Tenemos por el otro lado, en Colombia, justamente ahora que se firma el acuerdo en el cual la guerrilla vuelve nuevamente a estar en el Parlamento, como ya sucedió anteriormente, pero sin embargo es la centroderecha la que logra la paz en Colombia. Entonces la centroderecha se erige, se levanta nuevamente acá como la salvadora de los procesos latinoamericanos. Entonces tenemos por un lado, ¿no es cierto?, estos gobiernos, y ahí entra lo que bien decías tú, Ecuador, con una política totalmente distinta. Pensemos que Ecuador tiene un modelo de gobierno distinto de Bolivia, distinto de Venezuela, ¿no es cierto?, donde es el gobierno de los movimientos sociales, básicamente, a diferencia de el gobierno de los partidos políticos venezolanos y bolivianos. Entonces, me parece que lo que viene acá con lo de la destitución de Dilma Rousseff es un tema de tensión latinoamericana en relación a los ejes, a la polarización de los ejes que están en el quehacer cotidiano. Por un lado, el estatismo, ¿no es cierto?, más cercano al socialismo del siglo XX, y por el otro lado tenemos un estatismo neoliberal. Un estatismo que es neoliberal, que de alguna manera la derecha chilena la utiliza. Sí, yo creo que básicamente aquí hay una reconfiguración, como bien dice, de la geopolítica del territorio de la región latinoamericana, pero no hay que olvidar hasta qué punto esto fue incubado por este socialismo del siglo XXI, por estas tesis bolivarianas que se erigieron el poder como la cara nueva del continente. Han pasado 15, 20 años desde eso y vemos que en todos los países han profundizado las políticas neoliberales y represoras, y que es peor aún, se han fomentado políticas extractivistas desde estos bloques. Recordemos lo que es el IRSA, uh-huh, que es una infraestructura hecha para el saqueo que contempla la generación de energía, las termoeléctricas, la destrucción de los ríos, de los valles, las cuencas. Hay mucha información en internet con respecto a eso, el IRSA, IRSA, para que lo sigan. Y bien, creo que el giro que va a dar en esta semana el escenario brasileño nos va a tener atenta, así que vamos a hacerle el seguimiento del caso. Lo vamos a analizar obviamente en profundidad en el próximo programa también, porque es algo que Rodrigo quisiera comentar mucho, nos decía, pero lamentablemente el programa de hoy no puede estar. Vamos cerrando así este episodio de Error Involuntario, todos los jueves a las 8 p.m. de 8 a 9 por Radio Lorenzo Arenas 107.1. Agradecemos a la radio comunitaria Lorenzo Arenas, también a nuestro radiocontrolador Víctor, a nuestro panel. Nos despedimos también. Agradecemos también a los compañeros y compañeras brasileros y brasileras que generaron el Mutirao, esta asociación de medios libres que cubrió los medios olímpicos y que todavía no, o sea, los Juegos Olímpicos, que todavía no genera insumos para nuestros medios de difusión como el Error Involuntario. Así que bien, nos despedimos. Las redes sociales, busquen Error Involuntario en Facebook y Radio Lorenzo Arenas 107.1 también en Facebook, radiolorenzoarenas.cl, y nosotros nos vemos la próxima. Esto fue Error Involuntario.